¿Yo? Opel Divisa. A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista. ¿Y tú qué crees? Opel Divisa. Yo siempre Opel Divisa. Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista, Sevilla. Me gusta Opel, me gusta Divisa.